detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Y hay que defenderlo como parte de las aspiraciones del pueblo. Que sepan todos que nosotros somos responsables de construir ese futuro. Arte en la Yajta, con el colectivo Qatari. Desarrollando el arte como un elemento de transformación real. ¿Cómo yo? ¿En qué puedo aportar para realmente contribuir a este proceso de cambio que queremos todos? Porque yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Arte en la Yajta, con el colectivo Qatari. Amigas, amigos, reciban cordiales saludos. Estamos iniciando el cuarto programa de Arte en la Yajta y el colectivo Qatari les hace llegar sus más cordiales deseos de que esta sea una semana grata, una semana con desafíos, una semana en la que el arte y la cultura siga jugando el papel que le corresponde. Han pasado 7 días del histórico momento del referéndum por la nueva constitución y estaremos aquí hablando de algunos tópicos que hacen al arte y la cultura y los desafíos que nos tiene este nuevo tiempo en nuestro país. Bienvenidos, comenzamos con música. Hay 3 rasgos que diferencian a esta constitución aprobada el 25 de enero de las anteriores constituciones. Primero, que la Asamblea Constituyente surge de la demanda de los pueblos indígenas de nuestro país. Es un rasgo diferenciador de todas las anteriores. El segundo rasgo diferenciador es que esta nueva constitución fue escrita por todos los sectores, representados a través de constituyentes elegidos por todo el país. Y finalmente, como en ninguna otra oportunidad, esta constitución es la primera que fue aprobada por todos los bolivianos. Sin duda, el actual proceso constituyente es un hecho importante en la historia de nuestro país, y más, es un hecho cultural, puesto que pone a nuestro país en las puertas de una nueva era, una era en la que nosotros, todos los bolivianos, podremos escribir la historia. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Arte en la Yajta, con el colectivo Qatari. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Y amigo oyente, cualquiera haya sido su opción, cualquiera haya sido su voto, es importante el hecho de haber participado en este momento histórico, porque estamos ante la posibilidad de destruir el mito, ese mito de pueblo enfermo, porque aquí nosotros somos testigos del nacimiento de un país, del nacimiento de una nueva manera de vivir, con la posibilidad de hacer de este un país digno, soberano, libre, independiente, pero igualitario además. Estamos en ese momento y queremos con usted compartir estas preocupaciones, estas esperanzas que los artistas tienen en nuestro país. Sin duda que la nueva constitución es un desafío, es un conjunto de tareas pendientes que deben cumplirse desde los hombres que están a cargo del Estado, pero también son tareas que deberemos cumplir nosotros los ciudadanos y en la medida que nos corresponda los artistas. ¿Y cuáles son las preguntas que se plantean los artistas comprometidos con este proceso? Por ejemplo, ¿cuál es el papel del arte en este momento de transformación? ¿Cuál es el papel de los músicos, de los pintores, de los poetas? Esas son las preguntas que deberemos respondernos y serán preguntas que su respuesta estará en la acción, en el hecho, en la práctica cotidiana. Ese es el desafío para los artistas, para el arte en este nuevo país, si es que queremos aprovechar la oportunidad de hacernos parte de este pueblo. Tanto te amé que ya mi canto se quiebra, como un cristal, como agua que se despeña. Buscando el mar, buscando alivio a su pena. tanto te amé que ya mi canto se quiebra. Tanto te amé, tanto soñé tu ternura, y aquí me ves sola con mi pena oscura, buscándote, buscándome sin fortuna. Tanto te amé, tanto soñé tu ternura. Amarte fue adivinar una estrella en noche cruel, en la cerrada tiniebla. Amarte fue acariciar una espuma que jura ser eterna pero se esfuma. A esta altura de la historia, nadie podrá negar la existencia de un arte indígena, un arte con raíces ancestrales, históricas, profundamente enraizado en nuestro pueblo. Pero tampoco podremos negar la existencia de expresiones mestizas en la música, en las artes plásticas, y está también el arte occidental. Estas tres expresiones tendrán que aprender a convivir, otorgando a cada cual el lugar que le corresponde. A lo largo de la existencia de Bolivia, prácticamente el único arte reconocido era el de la academia. Esta figura deberá cambiar porque el arte deberá desplazarse en una y otra expresión a los barrios, a los pueblos, a las comunidades. Esta es la imagen que tenemos. Este es el sueño que pregonamos. Y por eso estaremos trabajando con Arte en la Llajta y todos los artistas que forman parte del colectivo Catari y todos los colectivos comprometidos con este proceso de dignificación de la patria. En noche cruel, en la cerrada tiniebla, amarte fue acariciar una espuma que jura ser. La vida en el arte. Más allá del escenario, de las salas de exposiciones, de los grandes teatros, los artistas tienen una vida. La vida en el arte. La vida en el arte. Yo tengo 35 años, soy mexicano, nací en el Distrito Federal, soy psicólogo de profesión. Bueno, yo soy Jennifer Boni, soy mexicana. Y bueno, eso también es chistoso decirlo porque mi nombre es americano, mi apellido es italiano y soy mexicano. Pues sí, amigos oyentes, estamos con Arturo y Jennifer, dos amigos cuentacuentos, cuentacuenteros, que estuvieron de visita por el Teatrito del Parque Vial y los trajimos acá a la Casa de los Catari para conversar con ellos, para compartir un poco de su vida, para compartir un poco de su arte. Y aquí estamos con ellos, en esta entrevista exclusiva para Arte en la Llajta. De mi vida, ay Dios, es que es difícil como saber qué seleccionar, ¿no? Pero a lo mejor empezar por mis dos papás. Mis papás son mexicanos también, mi mamá es lingüista, mi papá es ingeniero. Y bueno, a mí, pues toda mi infancia yo creo que estuvo muy marcada por los cuentos, por la imaginación, por escribir. Yo lo más claro que tenía cuando era niña era que quería ser escritora y que quería escribir cuentos. Luego, en la adolescencia, yo fui un niño muy exigente consigo mismo, ¿no? Me entraban unas angustias ahí medio raras. Toda mi adolescencia es rara también. Yo quería ser sacerdote. Yo creo que más por una experiencia ahí rara que tuve de rechazo de la primera niña que me gustaba, ¿no? Una combinación entre eso y una cosa idealizada así del evangelio. Total, que la adolescencia entera me la pasé con ideas que eran totalmente contrarias a las de todos mis amigos, ¿no? Mientras ellos pensaban en tetas y culos, yo pensaba en poner la otra mejilla y en otras cosas así. Mi papá me contaba mucho cuentos también. mucho cuentos de hadas, cuentos de castillos y de reyes, y entonces todos esos cuentos a mí me encantan. Pues no sé, la otra cosa de la adolescencia así fuerte fue el fútbol, y jugaba fútbol, el Cruz Azul, era un equipo ahí. Y entonces tenía una vida como muy llena de deporte y muy mística al mismo tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, los tránsitos en la movilidad, rezando, ¿no? Y así poco a poco, casi disimuladamente, nos fuimos metiendo en su vida y haciendo que nos las cuenten, puesto que los artistas tienen una vida, una intimidad, una historia que se fue construyendo poco a poco, desde su más tierna infancia, desde su vivencia con sus padres, con sus amigos en el barrio, con las chicas o con los chicos. Una historia que fue tejiéndose poquito a poco, hasta resultar lo que es. Dos artistas circulando, dando una vuelta por nuestro continente en búsqueda de distintas maneras de vida. Bueno, ya después mi elección de carrera pues fue por la psicología. Quizás porque pues es algo más práctico, ¿no? Estudiar psicología que estudiar letras, ¿no? Que eran las dos cosas en las que yo estaba, ¿no? Literatura o psicología. Al final opté por la psicología, que es una carrera que también me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, pues en la universidad estudié primero ingeniería, 2 años, no me gustó la ingeniería, mi papá es ingeniero, creo que un poco la elección tuvo que ver con eso. Fue doloroso salir de ahí y reconocer que a mí no me gustaba y que yo quería hacer otra cosa, que yo quería hacer algo que tenía que ver mucho más con las humanidades. Yo pensaba que mi contribución a la humanidad no quería que fuera una cosa ahí estática y fija, quería que fuera algo mucho más dinámico, que tuviera que ver con el problema del hombre, que a mí me interesaba mucho, y por otro lado con ayudar a alguien, hacer algo por alguien. Y entonces fue pues salir de ingeniería y empezar a estudiar psicología. Y encontré pues ese complemento de dos cosas, ¿no? La psicología me apasiona. Y pues prácticamente toda en una forma también yo creo que fue rescatar esa primera idea también de ser sacerdote, de alguna manera, ¿no? O sea, estar ahí escuchando cosas, ¿no? Como casi como la confesión, ¿no? Y como en cualquier entrevista a un artista, una pregunta ineludible es, ¿qué es lo que les motivó a dedicarse a la cuentería? Pero en realidad, a lo mejor mi vocación por las historias viene de esa época de mi papá, que contaba muchas historias, pues de su vida, ¿no? Eran historias reales, me interesaban mucho más las historias reales que a lo mejor los cuentos, aunque también me gustaban los cuentos populares. Había leído yo en la enciclopedia del Tesoro de la Juventud, había narraciones interesantes y hechos heroicos, ¿no? Y entonces esas cosas. Y bueno, lo de los cuentos empezó hace 5 años, yo estuve viviendo un año en Colombia. Y estando ahí fue coincidencia que llegué a una ciudad que se llama Bucaramanga, y ahí precisamente hay un festival iberoamericano de cuentos, que es uno de los más importantes del continente. Yo por supuesto pues no tenía ni idea de eso, pero llegó el festival, fui a todo el festival, a todas las funciones, quedé encantada con los cuentos, me di cuenta que eso era algo que yo quería hacer, que esa era mi vocación. En el sentido común, viajar es trasladarse de un lado a otro. Para el caso, Jennifer y Arturo tienen una concepción un poquito más completa, más integral de lo que es viajar. Decíamos, bueno, ¿qué es viajar? ¿Por qué es importante este asunto de viajar? Entonces decíamos, bueno, pues hay tres tipos de viajes en términos generales para nosotros, ¿no? Un viaje que es el viaje geográfico, que es el viaje que pues uno se va trasladando de un lugar a otro, y lo que va pasando en ese viaje geográfico es que uno de alguna forma traslada la magia del sitio de donde uno es originario al nuevo sitio, y al mismo tiempo recolecta parte de la magia, digamos, del nuevo sitio, y la regresa a su casa. Y uno, vamos a decir, en esos trasvases sale transformado de alguna manera, ¿no? Hay una segunda excepción para nosotros que tenía que ver con el encuentro o el viaje más difícil que hay, pero al mismo tiempo el más hermoso, que es el viaje de persona a persona, el encuentro, y el encuentro amoroso probablemente es el mejor escenario donde eso ocurre en ese viaje, ¿no? De persona a persona. Y el tercer tipo de viaje está más asociado al viaje interior, al viaje al descubrimiento de la propia voz, de la propia misión, de por qué uno está. Y de manera concreta, de manera específica, de manera personal, ¿cuáles fueron las motivaciones para viajar por nuestro continente? Es curioso porque parte de la historia del viaje tiene que ver con esto. O sea, el viaje empezó siendo nada más una función de cuentos. O sea, no pensábamos en ese momento que queríamos parar la vida como la teníamos y empezar a viajar por Latinoamérica. Aunque Latinoamérica, por muchas razones, era para cualquiera que esté comprometido con ciertas cosas, tiene que conocer el continente. Han pasado muchas cosas, hay muchas figuras, ¿no? Está la figura del Che, lo que pasó en Cuba, mismo Galeano, que ha escrito cosas extraordinarias sobre Latinoamérica, siempre estaba ahí eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros, primero nuestra función de cuentos y la elección de cuentos estaba asociada a eso, a viajar y viajar un poquito por Latinoamérica y ver qué es lo que había pasado ahí. Pero una de las cosas más importantes de este viaje, pues es el proyecto de pareja. O sea, nosotros darnos un año para estar con nosotros mismos, para fortalecer nuestra pareja, para pues terminar de conocernos o empezar a conocernos más, para hablar sobre qué tipo de vida queremos tener hacia futuro, que es algo que un poco los dos tenemos a lo mejor como esta inquietud, ¿no? De vivir una vida creativa, no sé, una vida más sencilla a lo mejor, y entonces queremos darnos este año como un paréntesis para poder explorar. Una cosa que nos comentaron Jennifer y Arturo es que Bolivia no estaba incluido en su itinerario, y que cuando comenzaron su recorrido por Centroamérica, pues comenzaron a escuchar voces y comentarios. Les preguntamos entonces, ¿qué fueron sabiendo de Bolivia antes de llegar a nuestro país? Pues, bueno, en el camino nos vamos cruzando con viajeros, ¿no? Y nosotros venimos de norte a sur y nos encontramos con viajeros que venían de sur a norte. Otros viajeros que ya habían hecho ese recorrido por Sudamérica y nos decían que Bolivia era otra cosa. Es que era muy raro, ¿no? Porque tampoco nos especificaban mucho, pero sí me acuerdo que nos decían, es que Bolivia es otra cosa, es una locura, es un sitio distinto. Eso, otra cosa, sí me acuerdo mucho que nos decían que sí estaba muy arraigado toda la parte, no me acuerdo qué palabra usaron, pero como, no sé si mística, supersticiosa, espiritual, como una cosa así que se veía, ¿no? A simple vista, digamos. Otra cosa que escuchamos ya cuando habíamos decidido venir para acá es que una serie de turistas ingleses o australianos nos dijeron que sus embajadas les habían terminantemente insistido en que se abstuvieran de venir a Bolivia. Y con la expectativa de tener una mirada externa sobre lo que está sucediendo en nuestro país, le preguntamos a Arturo qué opinaba del proceso boliviano, si es que además las ideas previas que había tenido él tenían algo que ver con lo que había palpado, mirado, vivenciado en los días que les correspondió estar por nuestro país. Creo que probablemente lo que yo esperaba previamente estaba más asociado a lo que dice la gran media, ¿no? De que Evo es de alguna manera el pequeño cachorro de Chávez y con Correa es un triunvirato ahí y tal, ¿no? Lo que he encontrado es que no, que hay un discurso que seguramente en la geopolítica regional tendrá que tener cierto apalancamiento y tal, pero creo que tiene su discurso propio, es un movimiento que está al margen también de lo que está ocurriendo en los otros países y probablemente es un despertar o un regreso en el resto de Latinoamérica, y no todos los proyectos necesariamente van a arribar al mismo sitio, ¿no? Lo que me parece que en Bolivia plantea mejores posibilidades es que aquí, más que ser un proyecto impuesto desde el poder por alguien que tiene una idea, aquí me parece que sí hay un fuerte componente en donde más bien Evo es un vocero más que un impositor de un proyecto, ¿no? Yo diría que, para no meterme tampoco en camisa de once varas, que aquí hay una cosa que está ocurriendo y que está madurando, y más bien que aquí hay un portavoz, que es Evo, y ojalá que pues, el pueblo pueda verdaderamente hacer que eso ocurra, ¿no? Los artistas, su vida, sus percepciones sobre nuestro país. Estuvimos con Arturo Peón y Jennifer Boni, de México, aquí en Arte en la Yajta. Más allá del escenario, la vida en el arte, la vida en el arte.